Bienvenidos, Good Stock Blues. Llegamos a un programa más, como es de esperarse, pues necesariamente la dosis de blues que requerimos en la semana. Y efectivamente tenemos pues los invitados que nosotros siempre ofrecemos. En esta ocasión tenemos dos compañeros jóvenes, entusiastas, que tienen todo el carisma y todas las ganas de comerse el mundo desde el arte y desde la cultura. Escena en Quito. Chicos, bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí. Mi nombre es Paula Rivadeneira. Nosotros somos parte de este proyecto que viene a ser Escena en Quito y muchas gracias por la acogida el día de hoy. Paula, querida, cuéntame, ¿cuál es tu rol dentro del colectivo de Escena en Quito? Claro, mira, este proyecto viene hace como 3 años más o menos y yo ingresé más o menos a trabajar con Escena en Quito hace no mucho, ¿no? Ya son unos 3 meses tal vez cuando inició. Y me he encargado básicamente de la logística, de ayudar a mis otros compañeros. No es como que tenga un rol esencial ni nada de eso, pero estoy aprendiendo bastante de lo que es Escena en Quito, bastante de lo que estos chicos hacen, porque incluso soy la menor de todos. Entonces es algo espectacular, ¿no? O sea, es una experiencia súper chévere y ahorita en el reto que viene estoy encargada de la logística, de recibir a la gente y bueno, en general todo eso. Ya. Bueno amigos, como usted sabe, el Goodstock Blues es el espacio de blues aquí en la Casita de la Cultura. Vamos a escuchar un poco de música y mientras tanto vamos a conversar con nuestros invitados para hacer un pequeño recordatorio de lo que hace Escena en Quito aquí en nuestra maravillosa ciudad. Y que usted recuerde que hay espacios donde hay jóvenes, hay mucha gente trabajando y metiendo todas las ganas del mundo para que la gestión en proyectos culturales salga adelante. Vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos con la hermosa Paula. Não havia pensado, simplesmente aconteceu. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado. Simplemente sucedió. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. Simplesmente aconteceu. E é precisamente hoje, não sei porquê. Não sei porquê. Meu pensamento em você. Me está passando. Me está passando com você. Está passando. Me pego pensando em você. Pasando. usted. Volvemos con nuestros invitados que tienen muchísimas ganas de compartir. Amigos, para que usted se acuerde un poquito de lo que estamos hablando en este momento. ¿Usted se acuerda que vino una chica guapísima? Yo les contaba que tenía una sonrisa impresionante y que tenía también un carisma porque Shadi llegó un día. Shadi llegó a contarnos del proyecto, llegó a contarnos que esto se promueve y se quiere hacer anualmente y tal. Y también nos dijo que ustedes iban a empezar a visitarnos cada semana, que iban a venir también los grupos, ¿sí? Para que usted se acuerde, amigo, amiga, les vamos a hablar un poquito del proyecto de Escena en Quito para que usted recuerde que ya hablamos de este tema. Y lo que estamos haciendo ahora es un poco ajustarnos, ¿no?, con la información porque el proceso del proyecto está terminando. Entonces, es necesario que usted lo conozca. Cuéntanos un poquito. Hola, ¿cómo están? Soy David Herrera y yo participo de fotografía en Escena en Quito y el audiovisual. El proyecto ya tiene un largo avance, ya estamos en la etapa final y son ya solo 16 bandas restantes de las 28 bandas que teníamos. El proyecto en sí solamente busca educar y hacer promover a las bandas, a que crezcan artísticamente, en el escenario, en grabaciones, en estudio. Por suerte la acogida nos ha ido muy bien y bueno, esperamos que sea anual y que sigan yendo todas las bandas. El proyecto en sí, el objetivo general, queremos educar a todos los artistas que quieran llegar a promover su música. Y nos han podido dar espacios, nos han ayudado con lugares y premios para que sea eso y los artistas no dejen de venir a Escena en Quito. Genial. Es buenazo saber como artistas que tenemos espacios donde la gente sí quiere apoyarnos y que ustedes hagan esa fuerte. ¿Cuántos años tienes, Paulita? O sea, esta guagua es bien bonita, ¿verdad? Yo le cuento. Tiene un cabello largazo, tiene unos ojos así bien inocentes, ojalá y solamente no sean solo apariencia. Ah, tiene una cara de angelita. Tienes cara de guaguita, ¿qué edad tienes? Tengo 21 años. 21 años, y ya estás involucrada en el tema de la gestión de proyectos. Sí, o sea, prácticamente David, aquí al lado mío, él me llevó, conocí a todos los chicos y enseguida fue como que me hice amiga, comencé a hablar con ellos y de pronto estaba involucrada en el proyecto, ¿no? Y es algo que me encanta debido a que, bueno, estudio sociología y todas esas cosas, entonces solo seguí con este proyecto que me parece una oportunidad para la cultura, para la música ecuatoriana. Eso de la mano con espacios como este, que es el Woodstock Blues, y otros espacios que se han generado, ¿no?, en torno a la cultura y el arte, pues potencian, ¿no?, y le dan la seguridad al artista de que vamos a poder seguir surgiendo y construyendo cosas. Chicos, ustedes vinieron con un cometido esta tarde. ¿Qué nos quieren contar específicamente? ¿En qué estamos? ¿En qué etapa estamos ya con el proyecto Escena en Quito? A ver, bueno, Escena en Quito ha sido como un proceso un poco largo. Hemos tenido, como les contó, muchas bandas antes. Y ahora hemos llegado como a la parte casi final de este festival, que es del tercer reto. Este tercer reto es súper importante para nosotros porque ya es como que el sacar a todas las bandas el jugo, se podría decir, ¿no? Entonces, este reto, el tercer reto, consiste un poco en abrirles un espacio a las bandas, un espacio nuevo en el que ellos puedan desenvolverse como músicos respecto a un tema que nosotros les hemos dado. ¿Cómo se desenvolverían, por ejemplo, las campañas para la gripe, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Entonces, esta parte final de reto es esencial, porque terminarán las bandas que, bueno, por el siguiente reto ya iremos contando, pero terminarán las bandas que le han puesto más ñeque, que como músicos, como artistas, como personas son ya lo que Escena en Quito busca para la música. ¿Sí? Y ya. ¿Y qué es lo que busca Escena en Quito en los músicos, para la música y la cultura? Exacto, como habíamos dicho, este proyecto precisamente se basa en potenciar y desarrollar el ¿cómo se diría? El esta, no sé, la, a las bandas, ¿no? Entonces precisamente es enseñar, y lo que busca Senenkitu es que cada banda tenga la capacidad de desenvolverse en un escenario como en el que un... sea que se les presente, sí, ¿cierto? Sí, hemos tenido bandas ya de muchos años ya que tienen una trayectoria un poco ya fuerte. Eso me contaba la Shadi, que ella no se esperaba, ¿no? 8 años, ajá, entonces, ajá. Igual son 9 integrantes, imagínate, es un trabajazo. Claro. Solo el montaje es un trabajazo, claro, del sonido. Pero es algo excepcional verles tocar, su arte y su manera de desenvolverse en el escenario es enorme, ya comparada hay unas bandas pequeñas, ¿no? Pero no lo hacen mal, o sea, dan todo. Por ejemplo, hay una banda que el mayor integrante era de 19 años y el menor fue vestido hasta de mujer, dio todo, tocaba un punk y... ¡Ah, mira tú! Dio todo en el escenario. Entonces, ajá, eso es lo que buscamos. Buscamos que se metan de lleno, que si es que lo quieren hacer, lo hagan bien. Y que no le tengan miedo a nada. Ajá, porque al final sí es lo que buscan. Queremos que esta plataforma les dé el apoyo. Seguramente en este momento las bandas o los integrantes de las bandas estarán escuchando la entrevista. ¿Ustedes quieren mandarles un saludo? ¿Se acuerdan los nombres de todas las bandas que son parte del proyecto? Para mandarles así un saludo, o si no, un saludo general para que nadie se reciba. Sí, un saludo general. Porque se te escapa un nombrecito y por ahí. No, ¿cómo que a mí no me mencionaste? Mencionaste a todos menos a mí. ¿Por qué? Sí, pero en especial tenemos a uno que es de Guayaquil y nos ha colaborado bastante también, que es Doctor Beta. Uh-huh. Él nos ha ayudado bastante y vino de Guayaquil. Doctor Beta de Guayaquil, te mandamos un fuerte abrazo desde la Casa de la Cultura y a todos los chicos que forman parte del proyecto Cena en Quito. Sí. Ustedes han notado que al crecer, además del crecimiento musical, digamos, profesional y de gestión, ha habido también sinergia colaborativa entre los integrantes. Claro, sí. La verdad, con las personas que están encargadas del sonido ya nos llevamos mucho tiempo y es muy ameno trabajar con esas personas que ya compartes, sabes cómo trabajan, uh-huh, sabes sus peros y ellos saben tus peros, entonces estamos ahí intentando mejorar cada vez. Eso es bueno. Mira, ahorita yo tengo mi equipo, mi dupla, que sí, me regaña de vez en cuando, bueno, ¿no? Pero lo hace porque me quiere. Está bien, sí, un regaño, ¿no? Está para bien la jalada de orejas. Si nos jalamos, mira, no está mal. Me sonríe nada más. No, pero sabes que es algo súper interesante porque la mayor parte de las personas que conforman Escena en Quito son amigos ya desde hace mucho tiempo. O sea, yo llegué como que a incluirme un poco en sus vidas, pero son como que se llevan muy bien, uh-huh, son amigos mucho tiempo y se entienden bastante bien al momento. Fluye a partir de la amistad del tema del trabajo. Exacto. También. Y a nivel de músicos, ¿cómo ven ustedes el tema colaborativo? Porque aquí mucho se menciona que entre músicos existe el tema de la competencia, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho el proyecto genera de alguna forma que exista también, y que no es malo tampoco competir, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la competencia también genera que yo sea solidario con el otro para que el otro también pueda caminar junto a mí, hombro con hombro? ¿Ustedes notan que hay también crecimiento en ese sentido entre músicos? Sí, la verdad es bien complicado compartir el arte, ¿no? Es algo que el artista se ataja. Ya. Entonces yo creo que cada persona es diferente, pero en realidad ha habido muchas bandas que en parte hasta se han conocido. O sea, hay músicos que se conocen. Y en la zona tuvimos las presentaciones y les apoyaron. Hubo un día que los mismos músicos se quedaron a ver a los otros músicos. ¡Qué lindo! Entonces fue muy muy grato ver eso, que entre ellos mismos se apoyen, porque es lo que queremos. O sea, queremos que todos nos unamos y esta plataforma crezca para que su arte salga. Porque es muy difícil salir aquí en el país. Ahora se dan los espacios, se da la gente, hay un poco más de colaboración, pero... siempre es complicado. Y hay que seguir nutriendo la cosa con el trabajo. Sí, siempre hay, ¿cierto?, que seguir, ajá. Así es. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos queridos, y después de esta canción maravillosa, continuamos con nuestra conversación. Estamos con los chicos de Escena en Quito, aquí en el Goodstock Blues. Thank you. Bueno, chicos, les cuento que me he quedado con la boca abierta. Hay un detalle que de pronto se me pasó a mí preguntar cuando la Shadi vino, y es de dónde eran las bandas que formaban parte del proyecto. Les cuento. Ay, no, es que me siento muy orgullosa de mis chicos, carajo. Me dicen que las bandas no solamente son de Quito, sino que tenemos bandas de otras provincias también. Cuéntame un poquito, Pau. A ver, este festival nos sorprendió bastante, bueno, de lo que yo escuchaba también, porque se inscribieron más bandas de las que tenían previstas, ¿no? Y entre ellas aparecieron bandas de Ambato, aparecieron bandas de La Tacunga, y bueno, Doctor Beta, que viene desde Guayaquil, y todas estas bandas han hecho como que ese súper esfuerzo de venir de los lugares donde están hasta todos los retos que hemos tenido acá en Quito. Sí, la verdad nos dieron un poco más de trabajo porque también tenemos que cuadrar los tiempos y la logística. No es más fácil traerle, que ellos vengan de allá y también se reúnan, porque también, por ejemplo, había una que es licenciada Lásiva y ellos son de Ambato, si no estoy mal. Vi qué que loco. La cantante trabaja igual en radio, entonces tiene todo eso de producción. Hay una que se llama La Manzana Mecánica, y creo que también tiene, el vocalista es está a cargo de algo en La Tacunga de producción y de eventos, sí. Entonces la colita de ellos ha sido full bacán, y grandes artistas también. Muy grandes artistas. Y bueno, claro, no. Y aparte esto denota la intensidad con que la gente quiere lograr sus sueños. Imagínate, te mandas un viaje de una de provincia a otra porque necesitas hacer algo, ¿cachas? Porque crees en algo y lo persigues y lo trabajas y estás en ello. ¡Qué bonito, chicos! ¡Felicitaciones! Ahora sí creo que tenemos el nombre de las bandas, ¿cierto? Vamos a mandarles un saludo a cada uno de ellos, para que sepan que aquí en la Casa de la Cultura nosotros estamos dándole seguimiento a su festival y que nos interesa y nos importa muchísimo cómo ustedes están caminando pasito a pasito, suave, suavecito. No, no, nada de eso. Aquí, en el Gusto. No, aquí no. Para ver, exacto, pero para que ustedes sepan, chicos, que hay un respaldo muy, muy grande también de parte de Casa de la Cultura con relación a lo que ustedes están haciendo. A ver, un saludo pues para nuestras bandas queridas del festival Escena en Quito. A ver, un saludo para los mozos de Mariangula, todos menos Charlie, María Limosnas, Batallón JJ, El Paico de Don Blas, Licenciada Lásiva, Roll of Thunder, Nova Reggae System. Y un saludo y un abrazo gigante para Currumbao, que la mueven, Árbol Rojo, Doctor Beta desde Guayaquil, Sensativa, y Lestes, la que también vienen de lejísimos, La Manzana Mecánica y El Holandés Volador. Mira, pero qué nombres, ¿ah? ¿Eh? Tenemos más grupos. Chicos, de verdad, oigan, la gente que viene, que no quitamos el mérito a la gente que está en la provincia también, ¿no? Sí, pero la gente que está afuera, claro, es que el esfuerzo de viajar de provincia a otra, dejar familia, trabajo, estudio, no, me saco el sombrero ante ustedes, chicos, eso es realmente perseguir el sueño. Vamos a continuar con los saludos. A los auspiciantes también que nos han permitido tener sus espacios y nos han dado su tiempo, RJ Records, Wire Studio, el MIN, que es el Mercado Internacional de la Industria de Música, a Rafael Apa García, que es el fotógrafo, y la PUSE, que nos ayudó también con un espacio. Con un espacio. Más o menos, chicos, ¿qué tipo de, qué géneros son los que tocan estos grupos que están participando? Son ahora varios. Hay géneros, de todo, ¿cierto? Ja. Currumbao, escuché también por ahí. Sí, es un tipo de bomba y ellos ya tienen bastante trayectoria. Tienen una trayectoria impresionante, ¿no? Es la banda que... Claro, no, es que me impresiona porque un festival que está iniciando y tiene una acogida tan fuerte, donde un grupo que tiene trayectoria también participa, no, es que tiene mucho peso, chicos. Yo les felicito y de verdad les auguro lo mejor para el año que viene. Gracias. Les digo, si este año ustedes tienen 28, prepárense, porque el próximo van a ser 66, o sea... Ay, qué bacán, por supuesto. Y las manos que sí también, que vengan a ayudar, porque claro, hay tanto trabajo. Por favor, hagan la invitación a la gente trabajo, que quiera ser ya parte del colectivo. Bueno, nosotros queremos extender la invitación a todos, a todas las bandas, a todos los músicos, a todos aquellos locos por la música, por el arte, por la cultura en Quito y en todas las partes del Ecuador, a unirse a lo que es de escena en Quito. Nosotros estamos creciendo, como lo han escuchado, y queremos también que ustedes crezcan, que como bandas nos puedan dar el apoyo y nosotros a ustedes para poder en el futuro, no sé, crear algo mucho más grande para la cultura y la música ecuatoriana. Ustedes de pronto están involucrados también con el tema del arte, no sé, son artistas, hacen algún tipo de, alguna de las disciplinas artísticas, se desenvuelven en alguna de ellas o no, o estamos implicados directamente con el tema de la gestión. O sea, yo hago fotografía y video. Esa es una forma, o sea, de yo arte. Estoy a cargo del video, del audiovisual. Ajá. Estamos intentando también en todo este recorrido, o sea, vamos a mandar, creo que el audiovisual aún está bien confirmado, el 26, que es la premiación, un pequeño audiovisual, porque también queremos hacer constancia de los premios y las presentaciones que se darán a futuro. Se sacará el proyecto final más o menos después de unos 2 meses. ¿Sí? Recordémosle a la gente cuáles son los premios. Ah, sí, claro. Dame uno de los premios es participar en el festival edición 2018 Quito Blues, ¿cierto? Ajá, encabezado, ese es uno de por los Patricio premios. Recalde, claro, por supuesto. Que para mí es un privilegio realmente, es un honor ser parte de un festival que tiene que su nombre, tiene que tiene trayectoria, su trayectoria, ajá, exacto, que ha tenido una incidencia social bastante fuerte, tanto dentro como fuera del país, y que tiene sobre todo ya un nombre como muy marcado, muy reconocido, ¿no? Ese es uno de los premios, uno de los tantos que digamos el festival Quito Escena ofrece a los ganadores. Ahora, ¿cuántos participantes nos quedan? Bueno, ahorita para el tercer reto, David, solo nos quedan 16 participantes. Solo. Sí. Ay, sí, pero qué difícil, ¿ah? Yo sí, de jueza me muero de hambre. Claro. Yo creo que es un rol bastante complicado, ¿no? Pero ahí es cuando se ve que también, o sea, cada uno quiere aportar, aunque sea un poquito, pero para nosotros es enorme. Uh-huh. Ese aporte gigantesco que nos brinda la gente, que, por ejemplo, tenemos un amigo que se sumó, que nos va a ayudar con un sonido y una presentación audiovisual, que él mismo lo crea. Ya. Entonces, vamos a ver cómo nos va para esta presentación igual. Ese tipo de ayuda es perfecto, nos parece muy bien que la gente no soporte. Y que la gente desde su trinchera aporta, ¿no? Desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo hacer, yo también quiero colaborar. Bueno, chicos, vamos a escuchar nuevamente musiquita. Les digo, la dosis justa de blues en viernes. Es viernes, el cuerpo sabe, y esto es Good Stuff Blues. must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Es viernes. ¿Qué van a hacer ustedes después de la radio, chicos? De aquí nos vamos a ayudar. Cuente, pero cuente montaje. Con mesura. Al trabajo. Montaje tienen más trabajo. Tenemos más trabajo. Tenemos. Ay, qué rico. Menos mal. El montaje de ayudar a un pequeño concierto que va a haber en Dina. Ya. Y también a dejar un poco ya los detalles para el evento que va a ser el día sábado. ¿El día de mañana? Sí. ¿Qué evento tenemos el día de mañana? Mañana tenemos las primeras bandas, el primer reto, a las 3 de la tarde, en Nina Shunku. Les estamos esperando a todos muy cordialmente invitados. Es un evento para todas las edades, no necesita ni siquiera que sea mayor de edad. Ya, puede claro. Ir cualquiera. ¿Y es un evento pago, no es pago? ¿Cómo es la sí, cosa? El costo está, el acolite es en $2. Ya, buenas. Ya, y son 8 bandas uh-huh. que se presentan el día de mañana. si no estoy mal, perdón, el día sábado, y si no estoy mal, es casi hasta las 10 de la noche el evento, ya. Por ahí. Vale la pena, amigos. A ver, seamos francos y sinceros. Cuando viene un artista de fuera, a veces qué bestia, con el dolor de sacar la plata del bolsillo, pero aún así uno saca lo que piden y paga. Vea, $2 para pegarse un super mega concierto. Y dos diotas. De cosas. Y dos diotas. La invitación queda abierta, amigos. Nina Shunku a las 3 de la tarde el día de mañana. Sábado 19 de mayo, ¿cierto? Domingo 20. Que viene a ser la primera, el primer reto del festival Escena. El tercer reto. El tercer rito. Ay, no, él se equivocó. Se equivocó a mí. Quedó registrado, no decía. Tercer reto, del festival Escena en Quito. Chicos, $2 nada más. Nina Shunku, 3 de la tarde. Quedan todos cordialmente invitados. Y luego la próxima semana, ¿qué tenemos, Paulita? La próxima semana tenemos la finalización del festival Escena en Quito, que ya es el último paso, ¿no? Las bandas que quedan de este reto van a participar en el siguiente. Bueno, por el momento no les adelanto más detalles de lo que será, ya hablaremos de eso en una próxima ocasión, pero estén preparados porque se viene algo genial, algo que no se ha escuchado antes. Y que obviamente para los músicos va a ser el reto más importante. Ya, perfecto. Ahora sí creo que tenemos a mano los premios, ¿no? ¿En qué consisten los premios del festival? Muy bien. El festival en sí no es una competencia, ¿no? Entonces, el objetivo de Escena en Quito prácticamente es que todos ganen algo. Que las bandas que más se esmeraron aquí ganen un pedacito de lo que nosotros podemos entregarles. Para esto, las 8 bandas que quedarán en nuestro último reto, cada una tendrá un premio, ¿no? Tenemos como el octavo y el séptimo reto una recompensa, que es una sesión de fotos y una entrada al MIM 2018. Para el sexto grupo, la recompensa será un videoclip y una entrada al MIM 2018. Cuarto y quinto, la recompensa será una producción musical y una entrada al MIM 2018. El tercero será de recompensa la presentación en el Festival FEUCE, tercera edición, en junio del 2018, y dos entradas al MIM, que es como que un premio súper chévere. Y el primer y segundo lugar tendrán un showcase en MIM 2018. Tocarán en ese evento, que ya son con bandas internacionales. Ya, genial. Ya, entonces ellos sí ya deben ir preparados con un buen show, un buen montaje. Papelitos, para, como dicen por ahí. Un detalle: en el sábado se van a presentar a partir de las 3. La primera banda es Los Mozos de Mariangula, todos menos Charlie, Marian Limosnas, Batallón JJ, El Paico de Don Blas, Licenciada Lásiva, Roll of Thunders y Nova Regresista. Qué locos esos nombres, ¿no? Me quedo pensando así como el quiteño, bueno, el ecuatoriano tiende a ser siempre como irreverente, y como esos tiende a burlarse raros de la tradición, ¿no? Los amantes de Mariangula. Sí. O sea, desde ya les admiro, les aplaudo. Con ese nombre ya me imagino qué música harán, chicos. Chicos, la próxima semana también tenemos evento. Claro. ¿Lo mencionamos? Eso no lo mencionamos todavía. Tenemos evento el día viernes y día sábado también. El sábado y el domingo de esta semana, y la próxima semana el día 26. El día sábado. Día sábado. El día sábado sería la premiación, y en nuestras redes sociales pueden ustedes ya ver los horarios y todo, cómo le vamos a hacer. Porque... ¿Este evento también es pago? No, me parece que no, va a ser gratuito, y entonces queremos darles una sorpresa, y estamos un poco también conversando con gente que nos puede colaborar con su arte, sus cosas ahí. Genial, gente que crea en lo que ustedes... Sí, la verdad es que ha habido mucha gente que sí se ha querido sumar al proyecto y qué bacán. Qué bonito, sí, ¿no? Lo más bonito es cuando las sinergias se van juntando porque se generan vínculos, ¿cachas? Y eso genera comunidad. Y la comunidad lo único que puede hacer es caminar en función de lo común, de lo que a todos nos conviene, de lo que a todos nos va a ayudar de alguna forma. Yo les felicito enormemente. Muchas gracias. Les mando un saludo enorme a las personas que están conectadas, José Luis de Huipala, músico tremendo, algunos músicos y gente de otros países que están conectados. Qué bacán, están invitados para el otro año. Por favor. Que esto sea anual y estamos con las puertas abiertas a nuevos músicos, con todo ya en nuestras páginas de Escena en Quito, en Facebook y en Instagram, nosotros ahí todo compartimos y podríamos poner igual los horarios de todo el otro año. Yo misma ando, verás, que estoy pensándome, la que me meto, ¿no? Antes de decir que es argolla porque trabajo en la radio de la Casa de la Cultura. No sé, yo ahí. Nada de argolla. O sea, primero, la iniciativa es original, es súper chévere, no he visto algo similar aquí. Segundo, los premios como que son muy bien pensados, sí, ¿no? Sí, eso es lo que volvemos, ¿no? Exacto. Es a educarles a ellos y a que ellos mismos crezcan como músicos. Por eso, por favor, anóteme, apúnteme para el 2019. No, mentira. Y otro punto súper importante es que los premios van enfocados a que su banda crezca, ¿no? Claro. Como banda, como artistas. Precisamente de eso, o sea, no es un premio que se lo pueden gastar de un día para el otro, sino que les va a dar una implicación subjetiva también. Claro, les va a dar mucha experiencia para ellos, y si es que se despegan muy bien. Ajá. Por supuesto, por supuesto. Crecerán. Nadie les puede parar, seguirán creciendo. Y soplarán. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, amigo. Con Miss You. Esto es Gusto Blues. Y en un segundo volvemos. Thank you. Volvemos, queridos amigos, después de una canción tan buena. Oigan, Rolling Stones, sí, ¿sí o qué? Canción, sí. Por favor, y tienen una energía, y es lo que necesitamos. Amigos, si usted tiene frío, porque ahorita mismo está lloviendo en Quito, no se deje amedrentar. Métale ganas, métale baterías, verá cómo todo sale bien. Además, el agüita es buena, Cacha. El agüita bendice, el agüita purifica. Aunque nos mojemos, véale siempre el lado positivo a la cosa, a la vida. Métale blues a la vida. Métale, gózala. Y gózela. Chicos, síganos contando, por favor, un poco más del festival. Claro, de el día domingo tendremos desde las 11 de la mañana a Currumbao, Árbol Rojo, Sensativa, Doctor Beta, Chones, Les Tesla, La Manzana Mecánica y El Holandés Volador. El Holandés Volador. Sí, son bandas súper chéveres. Están todos invitados. Queremos la presencia de todos los que estén interesados de escuchar estas bandas, que obviamente van a despegar tarde o temprano. Y hoy los veremos en Nina, mañana tal vez los veremos en algún evento internacional, no sé. Estas son nuestras expectativas. Y claro, tenemos nuestros invitados especiales, como ya lo hemos mencionado muchas veces, a Doctor Beta y a Chones, que también se van a presentar el día domingo. Chones, qué interesante, Chones. Chones, sí. Yo me imagino los calchones, ¿será eso? Sí, la verdad también llegó a mi mente eso, pero bueno, esperamos lo mejor. Es una sorpresa. Exacto, y también tenemos a un grupo de invitados especiales. Tenemos a Roberto Terceros, que viene de México. Él es un DJ, va a estar acompañándonos durante toda la presentación en los intermedios. El Escuadrón Kamal, que también va a estar en esos... perdón. Camaleónico. Lo siento mucho, Escuadrón Camaleónico. También nos van a estar acompañando... el show de luces Mundo Circo, que son parte también de Nina y todo esto. Grandes amigos de todos que estarán ahí haciéndonos su show. Y Carlota Bosa y Daniel Campillán, Campillay de Argentina. Entonces, nuevamente no me cansaré de invitarlos a que vengan a este evento, que va a estar súper genial el día sábado y domingo 19 y 20. Perfecto, chicos. Tenemos un jurado para el festival. ¿Cómo se supone que tienen pensado o cómo es que van a calificar ustedes la participación o cómo están calificando más bien la participación de los concursantes? ¿Cómo es ¿cuál es la modalidad? El primer reto se basó en la manera de improvisación a un cierto beat y velocidad que se les dio a los músicos. El segundo se calificó más la puesta escénica y cómo se montaban en el escenario. En este, las calificaciones van a ser las dos. Implica las dos y más el desarrollo de la temática que se les dio a cada banda. Uh-huh. Entonces, tenemos a tres jurados, que uno viene de la mestiza, el otro también es un representante del Quito Blues, y vamos a eso, viene una persona que es especializado en proyecto escénico. Todavía no les puedo dar el nombre exacto, pero lo mantenemos así en reserva, lo mantenemos en sorpresa. Va a colaborar con esto. Modalidad sorpresa, amigos. Todo sorpresa. Desde los premios sorpresa. Si no estoy mal, me acuerdo que Shadi me comentó que la gala final, el último evento va a ser en otro sitio, que no va a ser en Nina Shunku. Ajá. ¿Dónde va a ser? Me parece que va a ser en el CAG. Centro de Arte Contemporáneo. Sí. Igual a las 3 de la tarde. Bueno, el horario todavía no lo definimos, establecido, pero igual estaremos avisando por redes sociales, por cualquier medio. Perfecto. Pero es en el CAC, o sea, es en el Centro de Arte Contemporáneo, va a ser como que ya la exposición final de este proyecto, y igual están todos invitados, ¿no? O sea, es un proyecto. Sí, todos invitados. Ahí estamos, con las puertas abiertas para todos los artistas y así toda es. La gente que se quiera sumar a esta iniciativa, que la verdad nos ha ido bien, con altos y bajos, como todo como proyecto. Como todo en la vida. Vamos aprendiendo, la verdad. Como todo en la vida. Queremos que esto sí sea normal. Y que vengan más músicos, todos invitados a compartirnos su manera de... su arte y destacar ahí. Ahí, y ahí. ¿Saben qué importante es también la participación de las artistas, no solamente como concursantes, sino también como público, ¿no? Porque nosotros como artistas, ¿cómo queremos que la gente vaya y que nos respalde y que nos apoye? Entonces, compañeros, colegas, artistas, respalden a estas agrupaciones que están buscando justamente eso, que están buscando apoyo, que están queriendo sacar a la luz y gritar con todas sus fuerzas las cosas de las que son capaces de hacer. Nosotros como colegas, justamente porque sabemos lo difícil y además lo lindo que se siente sentirse respaldado, ser parte de una experiencia como esta, ¿no? Una invitación abierta a todos los colegas artistas. Uy, parece que me estaba llamando mi querido Pato Recalde. Pato, si me escuchas, llama, por favor. Aquí está. Ahí estamos. Señor Pato Recalde, ¿cómo le va? Buenos días. Qué gusto saludarles. Un gusto, muchas gracias por el espacio, un gusto. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Estar en contacto con el proyecto que están teniendo ustedes, y Shari, ahora no está, y a ustedes, compañeros, es enorme estar en contacto. Estaban hablando también de los compañeros que van a estar en representación mía del Quito Blues. Mañana, si no me equivoco, está Celia Cruz, un reconocido músico bajista. Uy, se fue. Cantante, hace voces de Project Rolling, director musical también de Blues Project Rolling, que les hacemos la cordial invitación. Este julio pues cumplimos 16 años con la banda. Ana Grita Brunner, pues ya la escuchan, es la cantante oficial de Blues Project Rolling también. Se va a estar también de juez, pues la próxima semana, si no me equivoco, va a estar Andrés Pérez, que también sube Blues Project, y es del otro proyecto musical que tenemos, que es Crónica Roja Blues Band. Así que les quiero desear todos los éxitos, todo lo mejor, seguro se va a dar, y nos contó con Chitri para fusionar, unir fuerzas también con el festival y con ustedes también. Algo que conversamos, estaba escuchando en los premios, algunas cosas hablamos también con Shali. Estoy viendo toda la vialidad en la cual también uno de los premios sea, de las bandas ganadoras, pues tengan el espacio de una o dos canciones en el Festival Internacional Quito Blues, que se viene el lunes 13 al sábado 18 de agosto. Así que eso, pues, ya por ahí les tomen en cuenta también. Así que, nada más que agradecimientos a todos ustedes por seguir haciendo crecer la cultura, haciendo crecer el arte, valorando al artista, a los nuevos valores, y he visto a las bandas también, algunas ya están rodando desde hace algún tiempo. Saludos a los María Limosnas, que también van a estar en el Quito Blues. Saludos también a la Nati Charpentier, que le vi ahí con su banda Curumbao, y bastantes compañeros de arte que están metidos e inmiscuidos en todo lo que va a ser este gran proyecto. Muchos éxitos a todos ustedes. Muchas gracias. Próximamente seguro nos vamos a volver a ver con ustedes, conversar un poco más. Se viene la nueva edición del Quito de Woodstock Blues. Estoy regresando ya para el próximo programa, que será el martes 2 de junio, así que cordialmente invitados también a todos ustedes. Y nuevamente la cordial invitación, somos Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, del lunes 13 al sábado 18 de agosto. Poesía, grafitis, vamos a tener el primer congreso latinoamericano de blues, vamos a tener la primera edición también de tatuajes de blues, sexta edición de poesía, vamos a tener muchísimas actividades, y por supuesto siempre los talleres, clínicas, conferencias, videos con maestros de Ecuador y por supuesto de internacional. Vamos a tener presencia de Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, México, Argentina, y bastantísimos artistas, así que cordialmente invitados ustedes también. Y les quiero dejar ahí, creo que falta un minuto o dos hasta que se cierre el programa, y un fuerte abrazo y siempre millón de gracias a ti, Pau, una de las representantes, una de la voz blusera, una de las mejores cantantes que tiene hoy por hoy Ecuador, así que éxitos a todos ustedes, y próximo nos vemos en nuestro lindo país. Un abrazo enorme desde Tampa, Florida. Abrazos, hermanito. Abrazos también a Margarita. Gracias. Chévere por la llamada, gracias por estar ahí presente, para que vean que se escucha en todas partes del mundo, para que ustedes sepan, de hecho sí. Estamos ya por terminar, chicos, de verdad les agradezco muchísimo el hecho de que hayan podido estar aquí, y por favor que sepan que las puertas de aquí están abiertas de par en par cada vez que ustedes quieran. Muchas gracias por el apoyo y el espacio. Un ratito, aquí promocionándonos nosotros. Por supuesto que sí. Si quieren, mira, aprovechen, por favor, unos saluditos. Sí, también el sábado. Ya, pero ahí voy a estar, ahí voy a estar. El próximo año como concursante, ay, qué miedo. Sí, yo quiero escuchar esa voz. Con esa promoción que me hacen, Dios mío, qué responsabilidad. Gracias, chicos, por estar aquí. Y ustedes, amigos, por escucharnos nuevamente una semana más de Good Talk Blues. Esto es Radio Casa de la Cultura, amigos, y nos escuchamos pues el próximo día martes. Un abrazo enorme, Good Talk Blues. Y esto fue Good Stock Blues. Con Paco Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho, mucho, mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.